estoy acá en la casa de Laram, todo aburrido, todo te coreí. Nadie quiere hacer nada. Nadie. Ni Laram, luego que el dueño más o menos de la casa. Es que soy boludo nomás. Mientras Laram se quiere hacer Spider-Man, le filmamos ahí a Guille. Miércoles 7 de agosto del 2008. Muy bienvenidos a los 7 bosques. Amputa, ¿qué es eso, boludo? ¿Qué es eso? ¿Boludo, qué es eso? ¡Boludo, todo mío, qué es eso! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Corra, boludo! En los 7 bosques. Solo un programa de radio, aunque no parezca. Estoy en el aire, pero no me escucho. ¿Soy yo? Ah, era vos. Bien. Bueno. Hoy es... Tenemos compresor. Aparentemente mi voz va a salir con todo el glamour que solía salir otrora. Bien. Hoy es miércoles, 19 de marzo. Último programa del verano. Y se viene el otoño, mi época preferida de todo el universo. Muy bienvenidos a En los 7 Bosques. Si empezáramos... Epa, ahí me subiste mucho. ¿No pasa nada? No, me subí mucho yo. Bueno. ¿Y está por sonar el, o algún teléfono? Ah, bueno. Dios, en fin. Tenemos compresor, pero todo el quilombo sigue intacto. Empezamos el programa de hoy con Creo Ruja, algo así se pronuncia, es una banda de Irlanda del Norte, de Belfast, la capital de la parte de Irlanda que todavía sigue siendo parte del Reino Unido. Como habrás escuchado, está en gaélico, así que no te puedo decir ni el nombre ni de qué habla, porque intenté buscarlo, pero no tuve suerte. Vamos a continuar con el primer disco de una banda, ya ahora es que es muy famosa. En ese momento era una especie de experimento de un productor que se le ocurrió agarrar a luminarias del folk y juntarlos y hacer una gira por los Estados Unidos. La banda de la que estoy hablando se llama Patrick Street. Este es el primer disco de 1986, una melodía hermosísima del arpista Thorlot O'Carolan, pero bueno, hecha de una forma muy, bueno, muy original para lo que es, porque es una composición de arpa, y si uno escucha la versión original de arpa y después escucha esto así con una banda, con acordeón, violín, qué sé yo, suena como rara, pero ya a esta altura está como muy integrado el repertorio de Thorlot O'Carolan a la música folk, así que nada, todo lo que dije no tiene ningún sentido, escúchalo y listo. Pasaba entonces Patrick Street de su primer disco haciendo la melodía de Thorlot O'Carolan llamada Loftus Jones. Vamos a continuar con clásicos. Toda la música de hoy está inspirada por el clima del día de hoy, que es a mí me encanta cuando empieza a venirse el otoño, hay un solcito que no calienta tanto, me gusta cuando el sol no calienta mucho, así que digamos, bueno, no sé, es lo que a mí me, lo que a mí me inspira este tipo de días es la, la tiene que ver con la música, o con casi toda la música que vamos a pasar hoy. Decía, vamos a seguir con otro clásico. Esto es del cuarto disco de la banda Altano, la banda de Donegal, 1992. Hay una melodía de gaita muy conocida que se llama The King of the Pipers, el rey de los gaiteros. En este caso, Altan la interpreta sin gaita. Porque en la banda de Altan no hay gaita, pero bueno, no importa. No tiene ninguna obligación de tener gaita, por más que el tema se llame el rey de los gaiteros. En fin, vamos a escuchar. Era Altan entonces haciendo The King of the Pipers, el rey de los gaiteros, 1992, cuarto disco de Altan. Vamos a seguir con uno de mis cantantes favoritos del momento, el señor Chris Wood. Es un inglés bastante joven. Perdón, tosí así al aire, pero como tenemos compresor seguramente eliminó mi tos. Estoy mal de los, estoy como un mocoso. Chris Wood, decía, un cantante inglés, su último disco recibió críticas terriblemente buenas por todos lados. Salió como la mejor canción del año, una de las canciones de su último disco. El tipo es un grosso, toca la guitarra y el violín y compone aparte muy bien. Lo que vamos a escuchar no es de su último disco, es de su anteúltimo disco. Creo que hasta ahora es mi favorito, el anteúltimo, podría decir tranquilamente. Vamos a escuchar una canción que se llama Turtle Soup, Sopa de Tortuga. En realidad esta canción la hizo para un proyecto de hacer un disco de cantantes ingleses y estadounidenses que conmemoren a Charles Darwin. La canción menciona en un momento a Charles Darwin. También menciona Tierra del Fuego. Yo le mandé, porque lo tengo por el Facebook, una pregunta. ¿Por qué hablaba de Tierra del Fuego? Habla en un momento de los esclavos de Tierra del Fuego. Todavía no me contestó. Bueno, en algún momento me va a contestar y sabré por qué menciona Tierra del Fuego y lo menciona así en castellano. Si uno para la oreja, se van a dar cuenta que en un momento dice los esclavos de Tierra del Fuego. Entonces, Chris Wood haciendo esta bellísima canción. Esta canción probablemente sí remita a una cosa un poquito más nublado. Imagínate ahí andando en los caminitos muy angostitos que hay por la campiña inglesa. Seguramente algún día viste alguna película y te puedes imaginar eso. Such a little ship beneath the tropical sun. A coffin class brig with 14 guns. And turtle soup for tea. And the seas are slicked with teeming light. Like the crimson slit from the fishwife's knife. You've never seen such in all your life. And turtle soup for tea. And the tops of the date palms all bow west. Like the faithful chins on the faithful chest. How the trade winds blow, but God knows best. And it's turtle soup for tea. And the Negro girls in calico with skin the color of squid ink go to the young geologist's hammer blow. And it's turtle soup for tea. From his master's blow, he knows something you don't know. There's nothing much to eat, and the killing jars and the butterfly nets and the little notebook so you won't forget. You've not seen the half of it yet. They're not beyond fatigue. Christmas Eve in Wigwam Bay. And the anchors slipped and the chains away. There's scurvy grass on the Lord's birthday, and turtle soup for tea. Of all the little ships that left our shores, none brought a cargo back like yours. 'Cause the church may shout, but Darwin roars at the age of 23. Ahí pasaba entonces Chris Wood haciendo Turtle Soup, sopa de tortuga. Le quiero mandar un abrazote a mi querido amigo Alejo de Buenos Aires, que dice que está escuchando. Vamos a seguir, ¿con qué vamos a seguir? Ah, mira, esto es una banda, sí, me hace Ceci, Cecilia Vegas en los controles, no sé si lo dije, pero lo digo, y ya... bueno, ya se sabe que está Cecilia ahí en los controles. Esto es una banda que se llama The State Broadcasters. Es como una... Si tenemos que buscar una especie de rótulo, uno podría decir un pop, pero como más... ¿Qué sé yo? Mira, no sé. No voy a improvisar ningún tipo de rótulo. Simplemente te voy a dejar que vos decidas. Esto es una canción que se llama After the Fight, después de la pelea. Una bellísima canción. Esta suena medio como bastante clásica en un punto. ¿Qué sé yo? No sé a qué suena. Escucha. Yeah. Now I'm going to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there in Los... I'll have to get this right. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Bien, ahí había pasado entonces de State Broadcasters, haciendo After the Fight, después de la pelea. Ahora va a venir una sección en el programa en donde un querido amigo de Bariloche, el señor Pablo Ríos, que aparte es músico, y que tenemos mucha afinidad en cuanto a gustos musicales, él cada tanto va a estar eligiendo temas. Está bueno que otras cabezas elijan temas. En este caso, lo que vamos a pasar, elegido entonces por el amigo Pablo Ríos de Bariloche. Repito, él está en la banda Cardanam, que hace poco vinieron a tocar aquí a Bolsón, en el Pitío. Perdón. Vamos a escuchar un señor, es de Nueva Zelanda, se llama Rian, no sé cómo se debe pronunciar así, Rian Sheehan, algo así debe ser. Por lo que estuve viendo, googleando, tiene un montón de bandas sonoras para la BBC, para programas de televisión y para algunas películas. También estuvo grabando en un disco que seguramente por ahí a alguno le suena el nombre, que es una serie de discos, son como 14 discos, que se llama Café del Mar. En realidad Café del Mar es un bar que está por Ibiza, que hicieron una serie de discos así con música, lo que se llama Chill Out, que a mí me resulta bastante odioso ese nombre, porque uno se imagina cosas así, medios bailables, tranquilas, y qué sé yo. Pero bueno, es como algo así electrónico y ambient. No creo que represente exactamente lo que hace este señor, pero bueno, estuvo en esos discos. Vamos a escuchar entonces, repito, elegido por el amigote Pablo Ríos de Bariloche, esta canción que se llama Little Signs, de Rian Sheehan, algo así. Dale. En los siete bosques suena una canción para Francisca. Inventar historias, vivir algunas, escuchar las piedras. Decía Good Night Son. Y esa era ni más ni menos que la voz de John Lennon, diciéndole a su hijo, que también se llama John, pero John como el irlandés que se escribe Sean, John Lennon, que estaba haciendo esta canción que se llama John's Theme, la canción, el tema de John. Me encanta esta canción, no sé por qué, me encanta, me sugiere esta cosa de solcito que no calienta tanto y no sé. Era la canción que le dedicamos a Fran, como todas las semanas. Bueno, y antes habíamos escuchado, que ya lo dije, Ryan Sheehan, la canción que eligió Pablo. Vamos a... se ve que elegí muy poquita música, o pasé todo muy rápido, así que nos queda tiempo, vamos a poner temas fuera de programa. Cosa que nadie se entera, porque no creo que nadie mire en el blog a ver qué vamos a poner. El blog que nadie mira se llama www.enlossietebosques.blogspot.com.ar. Ya sabes dónde no tenés que entrar para no ver la lista de temas. Vamos a entonces a insertar, porque se nos está acabando la lista y vamos casi por la mitad del programa. No sé qué pasó hoy. Pues, no sé, fue algo muy extraño. O, bueno, no sé, no importa. Bueno, fuera de programa, entonces vamos a volver a los Patrick Street haciendo una bellísima canción que canta el querido amigote Andy Irvine. Se llama Her Mantle So Green. As I went a walking one evening June, to view the fair fields and the meadows in bloom, I spied a pretty fair maid. She appeared like some queen, with her costly fine robes and her mantle so green. Says I, my pretty fair maid, won't you come along with me? We'll both join in wedlock, and married we'll be. I'll dress you in fine attire, you'll appear like some queen, with your costly fine robes and your mantle so green. She now, young man, you must be refused. I'll join with no other, and I must be excused. To the green woods I will wander, to shun all men's view, since the boy I love dearly lies in famed Waterloo. Since you will not marry me, come tell me your love's name. As I was in that battle, I might know the same. Draw near to my garment, for 'tis there can be seen. His name is embroidered on my mantle so green. At the rising of her garment, 'twas there I did behold his name and his surname embroidered in gold. Young Willie O'Reilly appeared in my view. He was my chief comrade at the famed Waterloo. And words he did say, "Hear, hear, lovely Nancy, how can tell?" I die, for peace is proclaimed. The wars are all on, and you're welcome to my arms, lovely Nancy, once more. Oh, Nancy, lovely Nancy, 'twas you won my heart in your father's garden the day we did part. In your father's garden, neath the trees shady green, when I rode you in my arms, in your mantle so green. Bien, fuera de programa, entonces habíamos escuchado Her Mantle So Green. La banda era Patrick Street y el señor que cantaba era Andy Irvine. Y ahora ya me embalé, entonces recurrí a, justo había una carpeta con los discos que yo traje de Patrick Street, así que vamos a poner otro de Patrick Street, porque el día lo amerita. Y este tema, mira, es larguísimo, porque en realidad no es un tema, son tres temas que Andy unió. No me acuerdo, I pity compadezco a la pobre liebre, algo así, o algo de la liebre, llamo, porque son tres temas que hablan de las liebres. En Irlanda es muy común que canciones folclóricas hablen sobre la liebre, porque la gente cazaba liebres, al igual que acá. Muchas veces en las canciones la liebre sale victoriosa, otras veces la liquidan y se la comen. Vamos a escuchar esto es especialmente la parte del medio. Me parece una obra de arte. Me saco el sombrero una y otra vez cada vez que lo escucho. Específicamente por el arreglo que tiene de Buzuki y por cómo la canta el señor Andy Irvine. Entonces, seguimos fuera de programa con Patrick Street y con Andy Irvine. Y bueno, y después por ahí estoy 3 semanas poniendo solamente cosas de Andy Irvine. Vayamos a ver. On yonder hill there sets a hare, full of sorrow, grief and care. And o'er her lodgings it was bare, singing, oh me boys, hi-ho. And o'er her lodgings it was bare, singin', oh me boys, hi-ho. There came a huntsman riding by, and on this poor hare he cast his eye. And o'er the bogs allude his dogs, singin', oh me boys, hi-ho. And o'er the bogs allude his dogs, singin', oh me boys, hi-ho. And now she runs from hill to hill, all for the best dog to try his skill and kill the poor hare that never done ill. Singin', oh me boys, hi-ho. And kill the poor hare that never done ill. Singin', oh me boys, hi-ho. And now she's turned and turned again, merrily as she trips o'er the plain. And may she live to run again, singing, oh, me boys, hi-ho, and may she live to run again. Singing, oh, me boys, hi-ho. On the braes of Kilgrane, with your servants and your horses and your dogs at command, and young Richard Hunter to lead on the band. With me hark, tally ho, hark over yon brow, she's over, said the huntsman, and yonder she'll go. Chance for to stray all alone past the side of yon whinny green hills, where oft times in plenty I sported at well. With me hark, tally ho, hark over yon brow, she's over, says the huntsman, and yonder she'll go. Ground. My heart was set a-beating by the cry of the hounds, and Hunter the foremost of all for the prey, in a voice like the thunder cries out, hark away. With me hark, tally ho, hark over yon brow, she's over, says the huntsman, and yonder she'll go. By name, then down past Young's buildings and away through Clyfin, that old beagle draper, my curse light on him. With me hark, tally ho, hark over yon brow, she's over, says the huntsman, and yonder she'll go. Right over my old course, like lightning I flew, to keep a good distance from that bloody crew. But the hounds in full cry had my heart in despair, that bloodthirsty crew had my life in their care. With me hark, tally ho, hark over yonder, she's over, says the huntsman, and yonder she'll go. And it's now I must die, and I know not the crime, to the value of sixpence I ne'er harmed mankind. And the hounds to the trail, they were bred to obey. It was you, Richard Hunter, led my life astray. With me heart, tally ho, hark over yon brow, she's over, says the huntsman, and yonder she'll go. My race being run, I was forced to give o'er my innocent body. In pieces they tore. You may seek other pastimes and drink hell's galore. On the braes of Kilgrain you will hunt me no more. With me hark, tally ho, hark over yon brow, she's over, says the huntsman, and yonder she'll go. Bien, aquí estamos al aire nuevamente. Al final agrandamos la lista y ahora nos vamos a pasar de tiempo. Y yo soy así, no me gusta estar en el medio, para un lado o para el otro. Vamos a mandar algunos saludetes. Ilan, de Buenos Aires, está ahí, al menos estaba hasta hace un ratito escuchando. Te mando un abrazote. Obviamente, Víctor, de Chipolandia, como él se autodenomina, está ahí presente. Y Mirta, de Bariloche. De Bariloche, próximamente, aparentemente, dicen que es Lago Puelo. Está escuchando, así que te mando un besote. Mirta. Y ahora, Ceci, retomamos, que sería el tema número 8. Bien. Bueno, esto es una banda que yo me propuse, en el verano pasado, hacer que sea la banda del verano. Y fracasé rotundamente, porque... Porque sí. Pero yo sigo insistiendo. Ahora voy a tratar que sea la banda del otoño. Y bueno, es una banda que yo descubrí el invierno pasado, más o menos. Y me encantó. Es una banda de Estados Unidos. Básicamente es un dúo. Tienen millones de influencias. Millones. De África, de algunos países de Europa del Este, de música irlandesa, de música escocesa, de lo que quieras. De música de Estados Unidos también. Vamos a escuchar entonces un tema de esta banda que se llama Round Mountain, montaña redondeada o redonda. El tema se llama Penumbra, así como suena, Penumbra, en castellano. Escuchemos. Past is come undone, and future still is sleeping, though she may seem far away. In the mirror you will find her, waiting underneath the grave. In the darkness of your eyes there, for the light to burn away, and the night to come, unbind her, unbind her. Ahí pasaba entonces Round Mountain y son las 21:02 según indica la computadora del estudio. Nos pasamos y nos vamos a pasar un poquito más porque esto en realidad quiero hacer una denuncia. La gente en busca de la cuerda perdida en su momento empezó a amagar que iba a retomar con el programa, pero no. Yo cada tanto veo una foto de Nick que pone en Facebook, está patas para arriba en su hamaca paraguaya. Y lo veo muy cómodo en su hamaca paraguaya todo el tiempo. No lo veo con muchas ganas de retomar, por lo menos a Nick. No puedo hablar por los demás. Pero bueno, decía entonces, como el programa que debería estar no está, nos podemos tomar unos 5 minutos más. Con la venia, obviamente, de Ceci, porque si Ceci me baja el pulgar, acá me tengo que ir corriendo, pero ella me dice, pásate un poquito. Bien. Vamos a irnos entonces. Esta canción es muy cortita, es hermosísima y aparte de ser hermosísima me trae recuerdos de cuando yo empecé a descubrir poco a poco esta música. Por suerte, en su momento es como que por escuchar esta música fui conociendo a gente que también la escuchaba, y estoy hablando de momentos en donde había vinilos y no era tan tan común pasarse, conseguir material, no había internet, o sí había, pero no. ¿Qué pasa? Me hace una seña, sé si no sé qué me está queriendo decir. Ah, se supone que es un, pero yo sé si son los anteojos. El muro, mira qué lindo. Me encantó Montaña Redonda. Lo quiero. Ah, para manguear. Me quiere manguear el muro. Muro, estás muy mal. No, no, no. Yo solamente te lo voy a copiar si algún día venís a hacer el programa conmigo. Él, espera, tengo... rotos de la emoción de ver un mensaje del muro. Quiero, muro, que vengas un miércoles y hacemos un especial de la Incredible String Band, porque el muro siempre me decía que a él le gustaba mucho la Incredible String Band. Esta banda tiene algo de la Incredible String Band también. Bueno, sí, muro, obviamente. Tienen 3 discos. Yo te los pirateo. Total, no se van a enterar los muchachos. Y si se enteran, se van a poner contentos. Me perdí. No me perdí nada. Sí, decía, cuando empecé a escuchar esta música, empecé a conocer a alguna gente que también estaba en el tema y te daban material, y era como bastante, digamos, por un lado ahora es muy lindo porque uno tiene todo al alcance de la mano, pero perdió como un poquito de ese gustito, ¿no?, que uno tenía de explorador. Y bueno, esto me lo había pasado en cassette mi querido amigazo de Buenos Aires, Eliseo Maguas Pinto, uno de los primeros que empezó con el tema de la música, lo que se conoce como música celta, en Buenos Aires y en casi en toda la Argentina, podría animarme a decir. ¿Qué es lo que voy a pasar? Es una canción de... Buah, me suena el teléfono. Perdón, tengo que apagar. Viste que cool que soy, ¿no? Lo que tengo es la música de Twin Peaks que yo puse en mi... Yo soy un tipo de cool, no te voy a poner cualquier cosa decía entonces. Esto me lo pasó Eliseo Maguas Pinto en cassette hace mucho tiempo. Yo después lo conseguí digital, así que ahora lo tengo en la computadora. El señor Danny Carnahan, que es un músico de Estados Unidos, junto al señor Chris Caswell, otro músico de Estados Unidos, que en su currículum tiene nada más y nada menos que haber pertenecido a la Mary Band, esta banda que formó Robin Williamson cuando se separó la Incredible String Band. Así que aprovecho, muro, también te lo dedico si estás escuchando, porque tiene que ver un poco por lo menos por carácter transitivo, tiene un poco que ver con la Incredible String Band. Esto es del 82, 83, algo así. Yo este cassette lo escuchaba una y otra vez y me imaginaba siempre yo vestido de ñomo y vagando por los bosques. Una imagen que no te la recomiendo, que me imagines a mí de esa forma. Vamos a irnos, bellísimo tema, repito, se llama Breton Air, aire bretón. Con esto nos estamos despidiendo, hasta el próximo miércoles. Chao. Where the trees, they grow free, and the river is wide, and the leaves of the season fall down by the side. Saw her gazing at the rushes, that evening had faded. Being a man of many questions, I drew up to her side. Says I, my fair maid, must you be so alone? Are we travelling like the waters? Are we far from our home? She gazed upon me like a breath of sweet rain, but her eyes, they were distant, all was silent again. And home we will be till the summer ends, for the sea is a shadow to hold us again. Said she, I have seen a day pass along, a day that is faded in the time of a song. Now my heart it will wander, my day is faded. In the land, like a stranger, in the land of my own. And home we will be till the summer ends, for the sea is a shadow to hold us again. Estamos en Miami, Florida, el lugar en el que el sueño americano se va de vacaciones. Pero el sueño se ha convertido en pesadilla. Este paraíso costero ha recibido la visita de la criatura a la que llaman... Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Chupacabras. Sí, el chupacabras. Es literalmente el que chupa cabras. Originalmente era un nombre humorístico que perfectamente hubiera podido ser chupaconejos, por el que chupa conejos, o también el chupa ovejas, el que chupa ovejas. Pero chupacabras tenía un toque mítico. Anterior estaba buena, pero un poco larga. En los Siete Bosques, todos los miércoles a las 20 horas, por FM Alas, 89.1 MHz.